programa de radio hecho por jóvenes adultos mayores en una radio comunitaria. Juventud con experiencia en la radio La Lechuza de Pocito San Juan. Mayores Eva Duarte de Perón. Somos residentes, adultos, personas mayores. Y no estoy solo. Quiero saber quiénes están conmigo en este programa. Por favor, si se pueden ir presentando, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Con muchísimas ganas de empezar el programa y que tengamos mucho éxito. Y por supuesto, la ayuda de nuestros muchachos de Radio La Lechuza que han traído los equipos y estamos al aire justamente, sinceramente, por ellos. Bien, perfecto. Y va a ser un programa extraordinario. Les voy a explicar por qué. Juventud con Experiencia cumplió su 10º programa, un espacio de integración que tiene a las personas mayores como protagonistas, quienes pueden expresar sus opiniones y contar experiencias sobre diversas temáticas. Este programa de radio, que se emite desde la Residencia y Centro Cultural Eva Duarte de Perón, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, es una iniciativa que surge gracias a un trabajo articulado con Radio Comunitaria de Lechuza, un espacio significativo para que cada residente comparta sus historias, opiniones y conocimientos acumulados a lo largo de los años. Soy Pedro Barber, uno de los que participan en el programa Juventud con Experiencia, desde, por supuesto, desde la Residencia Eva Duarte de Perón. Les comunico que hoy estamos cumpliendo 10 programas. Y en realidad yo espero con gusto que lleguen los miércoles. Me llamo Roberto Daniel Cano. No estoy hace 10 programas, hará 5 o 6 programas que estoy, pero es el mejor cable a tierra que tengo. Estoy esperando, como lo dijo Pedro también recién, que llegue el día miércoles para hacer esto que es el cable a tierra y lo más hermoso que me puede haber pasado estando acá en la Residencia Eva Duarte de Perón. Soy Pedro Bussay y integra la participación acá en este programa con todas las chicas de La Lechuza. Muchas gracias y de la Residencia Eva Duarte de Perón. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Guillermo Pomato, soy integrante del staff de esta radio, orgulloso de hacer esta radio como la hacemos y gracias a todos mis compañeros por colaborar como colaboran y este programa va a ser muy, muy, mucho para hablar. Muchas gracias a todos los oyentes que se comunican con nosotros y arriba la radio. Mi nombre es Mónica Roldán, soy una de las integrantes de este grupo, ahora 6 episodios que estoy. Estoy chocha, tengo unos compañeros formidables y este programa te hace sentir como viva, digamos, esperás el miércoles para salir al aire. Para mí acá, encontrarme acá en este lugar es muy, muy, muy interesante, muy bueno porque me da muy buena vida, nueva vida, porque acá la verdad estamos bien, pero no tenemos realmente lo que nos gusta, lo que disfrutamos como lo estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias, les doy un buen abrazo y besos a todos, felicidades. Muchas gracias, Clara del Carmen Vildoso. Juventud con Experiencia tiene como objetivo brindar a las personas mayores un lugar donde puedan expresarse libremente y compartir sus perspectivas únicas sobre diversos temas. Cada emisión se convierte en una ventana hacia las vivencias y lecciones que cada residente ha acumulado a lo largo de su vida, lo que enriquece la comunidad de la residencia y fomenta un ambiente de respeto mutuo y comprensión. Yo acá hago, o sea, lo hago por mi voluntad, estoy en el comedor y me gusta atender a los abuelos. Santiago, ¿por qué elegiste trabajar y ayudarnos en tus compañeros y empleados? ¿Te sentís cómodo en esas tareas? Sí, me siento muy cómodo porque todo lo hago a gusto y me gusta hacerlo. De repente, silbido y el animal cayó en el piso, atravesado por una flecha y sin posibilidad de sobrevivir. El Salvador era un cazador que vivía en la cabaña. Consigna que nos confían los oyentes. ¿Cómo festejaban o festejan los cumpleaños? Viste, pero yo no, le digo, pero vos sabés que no me gustan los sándwiches. Le digo, a mí me gustan las tortas de cumpleaños. Acabo no me de decirles nada. Que nací en España, y nada menos y nada más que Campell, Val de la Guar, provincia de... Fue, me quedó marcado porque fue por el tiempo de los militares y ese mismo día, porque nos juntábamos, hacíamos unos asaltos. ¿Sí? De esta manera, la participación en el programa de radio se traduce en una actividad de integración para cada uno de los residentes. Al permitirle formar parte activa de un proyecto colectivo, se promueve un sentido de pertenencia y valoración, fortaleciendo su autoestima y confianza. Estamos abocados por completo a esto, para que salga como corresponde y que cada vez más gente nos permita entrar en su casa. De todas maneras, yo siempre les agradezco porque uno participa, se entretiene. Para mí es me siento a gusto en este lugar, tranquila. Es lindo, comunicarse con gente es lindo y lo más emotivo que siento yo, que también hacen mis compañeros porque se los ven los ojos, es cuando alguien llama para estar al aire con nosotros en el programa. Eso quiere decir que por lo menos alguien opina más o menos lo mismo que nosotros y no es poco. Reportado para el Expreso Farco, Guillermo Romero, desde Radio Comunitaria de Lechuza, en la provincia de San Juan. Bueno, la verdad que hay que agradecerle muchísimo a todos nuestros fieles oyentes. Espero que te hayan quedado conforme y la próxima será mucho más. Siempre empeñamos a hacer mucho más. Muchas gracias. Nuestro programa Juventud con Experiencia se emite los días miércoles de 11 a 12 horas por la FM 88.1. Eso es todo por hoy, señores. Gracias. Gracias, gente. Gracias, oyentes. Muchos abrazos. Eso. Gracias. Que pasen un lindo fin de semana. Después que Dios decida, San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Expreso Farco, su voz se escucha. Un vivero en Córdoba donde cada vez hay menos monte nativo, con un rol clave para contribuir con la preservación y reproducción de árboles nativos. Radio Tortuga y la historia que nos llega desde Altagracia. En el Expreso Farco de hoy les invitamos a conocer el vivero agroforestal Pachacutec, ubicado en la provincia de Córdoba, más precisamente en José de la Quintana. Este vivero agroforestal nace desde la voluntad y el deseo de personas que creen en este proyecto de agricultura consciente. Escuchamos las voces de Natalia Benún y Marcelo Riol, integrantes del vivero Pachacutec. Mi nombre es Natalia Benún y soy parte del equipo de trabajo del vivero agroforestal Pachacutec. Nuestro espacio de trabajo está en José de la Quintana, una localidad pequeñita, acá del departamento de Santa María. Nosotros nos dedicamos a la recolección, recolección de la semilla, cuidado, siembra y reproducción de plantas nativas, principalmente árboles, arbustos y enredaderas. Tenemos más de 20 especies de árboles que estamos reproduciendo en este momento, con todo el ciclo completo desde la recolección de la semilla, cosa que, bueno, es muy hermosa porque podemos ya después de 3 años de labor conocer todo el ciclo que hace la planta e intentar emular la naturaleza en esta acción de generar nuevos ejemplares arbóreos y arbustivos y enredaderas. Nuestra misión básicamente es la reproducción de árboles para la comercialización por mayor y menor, para ser utilizada en forestaciones, ya sea grandes forestaciones, para revertir todo lo que venimos haciendo como humanidad, este granito de arena, esta semilla en la tierra, que bueno, eso convida a hacernos conscientes y posibles hacedores de transformar el daño que venimos causando. Hace un tiempito largamos también un plan que se llama, que nombramos Arma tu propio bosque nativo, donde convidamos tres especies, un combo de tres especies, para bueno, eso, irlas haciendo conocer a la diversidad que nos aloja en este monte maravilloso de la tierra de Córdoba. Hola, soy Marcelo Riol, integrante de Pachacútec, vivero agroforestal. Nosotros comenzamos a trabajar hace casi 3 años, después de unos grandes incendios que hubo, que arrancaron cerca de Carlos Paz y terminaron aquí en Parabachasca, en La Paisanita. Después de eso nos sentimos movilizados a hacer algo más que protestar por los incendios y lo que eso trae. Decidimos ponerle como nombre Pachacútec, que es una entidad inca que representa lo nuevo que están haciendo a partir de lo viejo que va muriendo, digamos. Simboliza un poco la renovación y lo que viene. Nosotros lo consideramos un espacio principalmente de trabajo, donde 9 personas aproximadamente nos convocamos ahí a trabajar, con la intención de tener un peso dentro de nuestra zona, digamos, del Valle de Parabachasca, pero también en otros lugares donde se requiera reforestación. Y intentamos tener ese peso no solo en la producción de árboles, que es lo que principalmente hacemos, árboles del bosque autóctono y arbustos. Como les contaba, Pachacútec nace así, con la voluntad y la fuerza de trabajo y el deseo de llevar adelante este proyecto, algunos con más claridad y otros que fuimos aprendiendo en el camino, pero con la real convicción de hacer árboles. Entonces creamos el espacio de trabajo desde cero, armamos un primer invernadero, luego hicimos un taller para la creación de una cisterna y juntar agua. En nuestro vivero tenemos desarrollado, además de del área productiva y forestal, digamos, de llevar adelante los proyectos, un área educativa. Y ya realizamos algunas forestaciones culturales, como las denominamos. Intervenimos sobre algunas calles de nuestros pueblos, creando conciencia y ayudando a que la gente se involucre en embellecer su propia vereda con árboles autóctonos. Me parece que esa es una forma de que las personas se abran a comprender después el mensaje un poco más profundo, que es el de recuperar el bosque. En lo personal, soy parte de este proyecto por la convicción de la necesidad de arbolar el mundo. No hay tiempo de más.